Mari Mari Compuché, soy Daniela Millaleo, cantautora mapuche, y quisiera invitarles para este día 24 de abril a las 18 horas Gulumapu, 19 horas Puelmapu, a un concierto donde solamente mujeres confluyen con sus cantos, cantos de lucha, cantos que vienen de nuestro vientre. ¿De dónde nace la iniciativa de hacer este concierto? Nace el desconocimiento y nacen de esta negación hacia la música de las mujeres mapuches. Muchas veces hemos visto afiches en conciertos mapuche y no mapuche, donde la gran mayoría son hombres y no hay mujeres mapuches teniendo tantas mujeres que hacen canto, hacen música, hacen también denuncia. Este concierto también nace de aquellos que hablan y dicen o nos dijeron que no existían mujeres mapuches que hicieran música. Existe, son muchas, y aquí presentamos a 15 de aquellas mujeres ulcantufe. Hay dos lamienes también que nos ayudan a presentar, mujeres activistas. Entonces estamos muy contentas de que ustedes sean parte de esto, que nos difundan también dentro de nuestra música. Hay muchas mujeres más que son ulcantufes, que hacen música, y solamente alcanzamos a recopilar 15 pulamien de Puelmapu y Gulumapu. Así que les dejo la invitación a no tan solo escuchar música, también a escuchar luchas, a escuchar denuncias de mujeres activistas, de mujeres de comunidades, de mujeres que están en la guardia, de mujeres que están en el pueblo defendiendo la tierra, defendiendo a nuestros hijos, nuestras hijas, defendiendo a nuestro pueblo, defendiendo nuestras revoluciones. Así que les dejo la invitación y espero que sea de su agrado. Recuerden, este sábado, desde las 18 horas, Gulumapu, 19 horas, Puelmapu. Muchas gracias a mi querido medio La Zarzamora por ser parte de esto también y por apañarnos también en la difusión y siempre estar con nosotras en nuestros conciertos, en nuestras difusiones, en nuestras noticias, en nuestras luchas. Muchas gracias, Peucayar.